Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. El encuentro de otro cine, al igual que los anteriores años, hace su entrada en estos días. En su 13ª edición, el festival trae consigo más de 120 documentales de 500 postulados de diversos países. En este festival, la presencia de Ecuador se suma con el Grills de César, cinta ecuatoriana ganadora de mejor documental en el Festival Internacional de Toulouse hace un par de meses. Darío Males nos detalla la información y a qué lugares usted debe asistir para disfrutar de este encuentro de cine. El EDOC se ha consolidado como uno de los festivales de cine más destacados del Ecuador, que para este año cuenta con mayor financiamiento económico, disponibilidad de espacios y promoción, gracias al convenio firmado entre el municipio de Quito y la Corporación Cine Memoria, entidad organizadora de este evento. Son 120 documentales, muchos son parte de la cooperación binacional como Egiptis de Francia y Finlandia, Os Días con El de Brasil y Portugal, u otros que reúnen el trabajo de tres países, como The Attack of Kill de Dinamarca, Noruega y Reino Unido. En esta edición, varias cintas que se proyectarán han primado las temáticas políticas desde distintas visiones. No obstante, también están presentes las historias íntimas, como es el caso del Grill de César, del director ecuatoriano Darío Aguirre, que obtuvo 3 premios en el Festival Internacional de Cine de Toulouse. Mi papá César pensó que yo algún día me haría cargo de su grill restaurante en Ecuador, pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. 12 años después me llamó y me cuenta que el restaurante está al borde de la quiebra. Pienso que el documental te da la posibilidad de comunicar, más que nada. Creo que no hubiese podido hacer una ficción acerca de lo que me pasó, porque justo se trataba del proceso del silencio a la comunicación. Entonces quería registrar esto de aquí con mi papá. Partía de esta idea de que había muy poca comunicación al inicio. Aparte, me di cuenta que comenzaba a tener un cambio de papeles de padre e hijo. Yo comenzaba a tener más responsabilidad por mis padres, y ese cambio me pareció muy interesante. Más que nada me concentré cuando comencé a escribir lo que quería hacer con la película. Me concentré en las cosas que tienen que ver con situaciones que seguramente les tocan a otras personas, que les llegan a otras personas, que son universales, y todos tienen papás, o no los tienen, o los buscan. Entonces era desde el principio ya una idea muy universal. Luego en la edición me traté de concentrar en cosas que pensaba o que escuchaba de otros amigos que también le pasaban, ¿no? Entonces esa fue como mi guía para llegar a un público un poco más grande. Es el proceso de ponerse en distintas perspectivas, puntos de vista, cómo funcionan las estructuras familiares, y eso para mí es un reflejo de lo que está pasando en estructuras políticas y globales, ¿no? Si es que esa estructura familiar tiene problemas, la sociedad global tendrá problemas. Mientras ahí no estén claras las cosas y se hablen de las cosas, pues, ¿cómo queremos hacer algo más grande, ¿no? Para mí el cine es como un trabajo, un ritual de procesar lo que te está sucediendo. Entonces más bien me ayudó el editarlo. Por ejemplo, toda la escena que tiene que ver con mi mamá, yo la edité. Y todo eso fue para mí como un proceso de despedida también. Entonces como que a través de eso pude despedirme de un proceso el cual es muy difícil hablar, es muy difícil comunicarlo, y que a través del cine tienes la posibilidad de transmitirlo. Entonces me da gusto de haberme sacado eso que puede ser un peso, una tristeza, y lo dejé ahí. O sea, lo puedo mostrar y otra gente también se siente liberada con eso. No sé cómo podrías conversar con él. Es lo mejor que te puede pasar, como trabajas tantos años en una película y la muestras y claro, la energía no sabes dónde meterla, no te entra en el cuerpo, es va más allá de ti y es algo, no se puede describir. Y aquí en Toulouse, más que nada, ha sido muy, muy bien recibida. Estoy tratando de disfrutar esto y tratar de comunicarle a mi papá desde la distancia lo que se siente, ¿no? ¿Ya ves? Todo se arregla. Thank you. La invitada de honor para esta edición será la cineasta checa Elena Treskova, una documentalista experimentada con 50 obras realizadas desde los años 70. Durante el evento se proyectarán 8 documentales de su autoría. Además, ella dictará un taller el 24 de mayo. En Quito el festival estará presente en las salas de cine 8 y medio, en Flaxo Cine, en las salas de InCine, Cinemática de Cumbayá y por supuesto en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde este 22 de mayo hasta el 3 de junio. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Almijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.